de las consecuencias funestas. La geografía visitemos de lo que conocer creemos. El gran mar de Aral, en la ex Unión Soviética, se va secando y muy mal. Más de la mitad tiene seco visible y exhibe de la muerte lo horrible. Cementerios de desechos, barcos que de su pasado solo muestran arcos. Ese mar ocasiona depresiones tales, con solo verse residuos de animales, puertos abandonados, salina arena y gran desolación que causa pena. El clima le daño, ahora hace daño. Tormentas de polvo diseminadas por millones de toneladas se expanden con las trombas y al polo norte llegaron cual bombas. ¿Con la agricultura qué pasó? La salinización cultivos arruinó. ¿Sobre la pesca tuvo su acción? Desapareció la pesquera explotación. ¿Sobre la humana salud hubieron novedades? Las aguas negras aumentaron enfermedades. Sobre el uso del mar, ¿qué pasó? El transporte marítimo desapareció. Seré breve, para no extenderme demasiado. Humano, con un caso prolongado. Etiopía se volvió desierto grueso. Mucha gente es hoy piel y hueso. Los polos se derriten lentamente. También las altas montañas, lentamente. El calor en los climas tropicales sofoca, mata hombres y animales. Van aumentando las sequías, el agua escasea todos los días. El sol mucho ha cambiado, cáncer en la piel ha dado. Es que el aire que el hombre envenenó, la capa protectora de ozono perforó. Todos los días, flora y fauna matando, nuevos desiertos se van gestando. El agua de lluvia tóxica se va volviendo. No la tomes si quieres seguir viviendo, porque el aire ya se ha contaminado. Se usan máscaras en cualquier lado. Como las máscaras no filtran perfecto, escafandras de oxígeno ya se usan directo. El cielo ya azul no se muestra en buena parte de la tierra nuestra. El granizo se volvió borrascoso, tamaño nueces y desastroso. Peligros tornados expresa el viento y ataca además en cualquier momento. ¿Cómo arrasan los tornados dando males a viviendas de países tropicales? Los huracanes eran muy raros antaño, ahora son varios por año. Para recordarlos se les pone buenos nombres: Flora, Dora, Andrew, Mitch, no te asombres. Cuidado, portan los productos vegetales, dañinos parásitos que al estómago dan males. Contaminados están de temores nuestros seres y de dolores. Pensar demasiado en la salud es también dañoso a la salud. Es que se venga a la naturaleza ya, no hay tal, solo sus respuestas da, y respuestas seguirá dando si problemas seguimos creando. En nuestra actividad, tregua no le damos, la presionamos, la forzamos, la dañamos. No dejamos que la tierra ni el mar puedan sus especies regenerar. Los litorales se van hundiendo, flora, fauna y humanos huyendo. En la pesca, con toda realidad, de la muerte, japoneses hacen realidad. Usan kilómetros de redes, mas su arrastre barre la vegetación del mar al desastre. Oasis de flora y fauna, el fondo marino ya tiene desiertos por su daño sin tino. No contento con los terrestres desaciertos, ahora quiere el hombre marinos desiertos. Para colmo, ese fondo, belleza pura, tiene ya cementerios de toda basura. Ya que no lo hemos evitado, no olvidemos lo que se ha arrojado. Químicos, metálicos, aguas negras, petróleo vertido, cadáveres, excremento. ¿Desconoces los cambios en la tierra, humano tonto? Los exilios antes políticos, hoy de pronto, son exilios ecológicos. La gente escapa y por millones huye a otras áreas del mapa. Es también grave riesgo que continúe huyendo, porque el área buena se va restringiendo. Es cada vez la tierra más achicada y más grande su parte inutilizada.